Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele. Muy buenas tardes, días, noches a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos en el plantón del colectivo Haz Valer Mi Libertad en el día 233 en que este plantón resiste aquí en el centro de Toluca, justamente frente al Palacio de Gobierno. Y este plantón, este espacio ocupado por la búsqueda de justicia de distintos compañeros, de varios compañeros injustamente presos, se encuentra aquí desde el día 1 de junio desde el 2023 y hasta la fecha continúa buscando su libertad, puesto que son inocentes. Estamos con la querida compañera Lady Plácido Arroyo. Ella es hermana de Daniel Plácido, que se encuentra preso, y hoy nos va a platicar un poco acerca del plantón, del contexto del plantón, de las familias, 17 familias que se encuentran aquí resistiendo y buscando la libertad, y del colectivo Haz Valer Mi Libertad, que pues ha dado la cara valientemente por esta lucha y se ha enfrentado a, en esta búsqueda de justicia y libertad, se ha enfrentado a otras tantas injusticias, violaciones a los derechos humanos y represiones. Así que te agradecemos mucho, Lady, por darnos esta entrevista, y a todos los familiares que están aquí este día, les agradecemos mucho por su lucha y por compartirnos lo que a continuación nos van a compartir para La Que Huelga Radio y Radio Zapote. Así que, Lady, por favor, te pedimos que primero nos platiques sobre el colectivo Haz Valer Mi Libertad. ¿Desde cuándo nació este colectivo? ¿Cómo se empezaron a organizar? ¿Con qué objetivo? Por favor, platícanos. Hola, gracias a ustedes también por estar aquí hoy. Pues también a quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Mi nombre es Lady Plácido Arroyo y soy hermana de Daniel Plácido Arroyo, injustamente preso en el Estado de México. Soy integrante de este colectivo y soy vocera y fundadora de este colectivo. Pues el objetivo del colectivo en un primer momento siempre fue darle la visibilización a los casos de injusticia que se fabrican en el Estado de México. Nosotros, pues nacimos un 2 de marzo del año 2020, y bueno, en un principio solamente éramos 8 familias las que integramos este colectivo, y nos conocimos gracias a la intervención del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que es el que nos acompaña en esta lucha de manera jurídica y también pues es nuestro representante legal, es quien nos ha enseñado y nos ha formado en la defensa y promoción de los derechos humanos en el Estado de México. Y bueno, así como nació este colectivo, pues más personas se fueron sumando, y las que resistimos acá pues somos 17 familias en este plantón. ¿Nos puede decir cuál es el objetivo de que se hayan juntado? ¿Por qué lucha? Claro que sí, pues nuestro primer objetivo y por qué nos juntamos fue porque a nosotras mismas nos fabricaron un delito, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, en mi caso a mi hermano, y entonces así nos dimos cuenta que no solo era Daniel, que no solo era Gustavo, que no solo eran los hermanos Lorenzana, que no solamente era el señor Tomás Gabriel Crisanto, sino que eran muchas más personas las que, como a Daniel y a mis respectivos compañeros, les fabricaron un delito a base de tortura, incomunicación, y que sin pruebas fueron sentenciados. De estas 17 familias que están aquí, ¿quienes están injustamente presos son hombres? ¿Hay alguna mujer? También nos pronunciamos porque algo que pasa muy constantemente es que en el tema de las mujeres son abandonadas en la prisión, aunque solamente hayan sido la pareja de la persona que sí cometió un delito, porque eso es lo que más pasa allá. Y derivado de eso, pues no tenemos un acercamiento fuerte con las mujeres. Todos los injustamente presos que están en este plantón representados son eso, hombres. Tenemos el caso de Kenia, ella es una presa política, pero es justo presa política, y nosotros también visibilizamos su caso, ¿no? Pero de ahí en más no tenemos un acercamiento fuerte con las mujeres de que viven también la injusticia. Lady, también el hecho de que todos los presos, en este caso de las 17 familias aquí presentes, sean hombres, ¿crees que se debe también a que existe un patrón en la represión que es hacia los hombres que se encuentran vulnerables, en una situación vulnerable? Sí. Sí, es una situación de vulnerabilidad y justo nosotros saltamos o marcamos mucho ese término injustamente preso porque queremos decirles a quien nos escuchan quién es un injustamente preso. Es una persona que por cuestiones de vulnerabilidad, de su género, de raza, de color de piel y sobre todo por su juventud, por estar jóvenes, son criminalizados. Entonces, si hay una forma en la que se criminaliza, entre más moreno más culpable, entre más joven más culpable, entre más tu portación de rostro diga que tú eres o que para la sociedad eres un delincuente, por ejemplo, el hecho de usar tatuajes, la forma en la que te vistes, es un objeto muy, muy marcado de cómo se criminaliza en el Estado de México. No ves a personas que vivan en colonias pudientes en la cárcel. En la cárcel están las personas de pueblos, de comunidades, de colonias populares. Entonces sí, esa es la forma en que se estigmatiza, en que se castiga también la pobreza en el Estado de México. Esa es la forma en la que se ha venido trabajando en el Estado de México, ¿no? Por la impartición de justicia. Entonces esos son los sesgos discriminatorios que se manejan en este Estado de México, pues justo para hacer pagar a los que menos tenemos la cárcel. Hemos investigado un poquito en el Estado de México. Hay procesos de amnistía a presos que se violaron sus derechos durante el proceso, a lo mejor en la detención o en el mismo proceso judicial. ¿Esta amnistía de alguna manera ha beneficiado a sus familiares o ha sido totalmente ajena? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Primero decirles que la ley de amnistía se logró gracias a la lucha de diversos colectivos, no solamente de Haz Valer Mi Libertad, que fuimos impulsores, que participamos en foros, en parlamentos abiertos aquí en la legislatura del Estado de México, en la 60 legislatura, que fue emblemática, por así decirlo, porque alcanzó la mayoría morenista, y se logra esta ley gracias a la lucha no solo de Haz Valer Mi Libertad ni del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, sino de otros colectivos también. Y decirles que la ley de amnistía pues ha beneficiado a más de 3,000 personas en el Estado de México, y que la ley de amnistía aquí en el Estado de México fue creada justo porque hay una alta fabricación de delitos. Entonces no vemos como un logro que haya 3,000 personas liberadas, sino más bien eso habla del fondo y de la mala estructura que tiene el gobierno para criminalizar a las personas. Pero el Poder Judicial se ha encargado de pues decir que es un gran logro. Más bien es algo que les hace ver los grandes errores que han cometido en temas de justicia en el Estado de México. Desafortunadamente para nosotros los injustamente presos no ha tenido la misma resonancia, ¿no?, que para otros delitos que también son delitos de alto impacto como un robo con violencia, que son la mayoría por los que han salido las personas, y no ha tenido ese impacto porque justo nos dicen que son delitos de alto impacto. Pero en la ley de amnistía, justo en el artículo 4, fracción 12 de esa ley, nos habla de que cualquier persona, sin importar el delito del que se trate, cuando cuente con un pronunciamiento emitido por un órgano defensor de derechos humanos de calado estatal, nacional o internacional, puede acceder a la ley de amnistía. Y en este plantón, en esta lucha, tenemos esos 25 pronunciamientos ganados. Sin embargo, el Poder Judicial no ha querido hacerlos valer, como tampoco los ha querido hacer valer la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo porque hubo un intercambio de presidente por una presidenta, ¿no? Y como la presidenta no los firmó, pues dice: yo no los avalo, yo no los defiendo. Aunque esos pronunciamientos dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos que son graves, como la tortura que sufrieron nuestros familiares para declararse culpables. Y precisamente estamos en un cambio de gobierno aquí en el Estado de México. ¿Nos puede hablar un poco de la etapa en que era el gobernador Alfredo del Mazo? ¿Se logró avanzar en la libertad de los compañeros injustamente presos? Sabemos que hicieron una huelga de hambre en septiembre del año pasado. ¿Nos puede hablar un poquito de esa etapa, sobre todo si se logró algún avance en la libertad de los compañeros? Pues lamento decir que no. porque pues de este gobierno de Alfredo del Mazo lo único que recibimos siempre fue represión, hostigamiento judicial y pues malos tratos hacia nuestras personas, ¿no? Y total cerrazón al diálogo. De hecho, una ocasión él inauguró una plaza que está aquí a unos metros y ahí pues fuimos a hacerle un llamado a que nos atendiera y lo único que nos dijo, cállense, y ahorita yo, bueno, ni siquiera él, ¿no? Mandó a su gente a decirnos que nos calláramos. Y también tal cual, o sea, ya cuando vimos las fotos en las que salimos nosotras, las compañeras del plantón, pues nos vimos rodeadas de hombres con armas, un montón, ¿no? O sea, que nosotros ni en cuenta, y detrás de nosotras había un montón de personas que iban vestidos de civiles, pero con armas, ¿no? Entonces, de parte del gobierno de Alfredo del Mazo, nunca hubo voluntad para resolver los casos de los injustamente presos. ¿Y nos quieres comentar algo sobre esa huelga de hambre que realizaron? Bueno, esta es la segunda huelga que emprendimos, una la hicimos en el 2021, esa fue nuestra primera huelga que duró 19 días. Y nos levantamos de esa primer huelga porque Ricardo Sodi Cuellar dijo que ningún inocente debería estar en prisión y que iba a revisar nuestros casos. Sin embargo, a 3 años eso no ocurrió. Entonces, esta de septiembre duró 24 días con 4 de mis compañeras en huelga de hambre, todas ellas madres de injustamente presos. La señora María Elena, Mari Montoya, mamá de Carlos Alberto Estrada Montoya. La señora María Félix, madre y abuela, que es mamá de Miguel Ángel Juárez y de Jorge Daniel Juárez, mi mamá Celia Elvira Arroyo Ferrer, mamá de Daniel Plácido Arroyo, y la compañera Guadalupe Silvestre Reynoso, mamá de el muchacho, el compañero Eduardo Rebollo. Ella es así. Y bueno, esta huelga se levanta derivado de que pues llega este nuevo gobierno y dicen que nos van a atender, que nos van a escuchar, y las compañeras dicen, pues si no viene la gobernadora, nosotros no nos levantaremos. Hizo eso la gobernadora, de venir a decirnos que iba a atender los casos de los injustamente presos. Y precisamente esto nos da pie a que nos platique si efectivamente las atendió, si se ha avanzado con este cambio de gobierno en el Estado de México, que es pues de Morena, entendemos. ¿Ha habido avances ahora con este gobierno? Bueno, lo que voy a resaltar acá es mucho la apertura que ha mostrado este gobierno para escucharnos, para atendernos. La mesa no la hemos tenido directamente con la gobernadora Delfina, pero sí directa con Horacio Duarte, que es el secretario de Gobernación, y de ahí nos refirieron a la subsecretaría de Gobernación con Alejandro Viedma, y es con él con el que hemos tenido este diálogo y esta... sobre todo el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, en el sentido de lo jurídico. Entonces, no hemos visto como tal una respuesta, lo único que hemos visto las familias de aquí es que los muchachos han tenido visitas por parte de la Defensoría Pública como para recabar datos, saber cómo ocurrieron los hechos, que eso para nosotros obviamente no representa pues un avance muy grande, porque ese tipo de cosas pues ya las hemos hecho, de recabar información y leer nuestras propias carpetas, hacer un resumen amplio, concreto de todo lo que ha ocurrido, pero creemos que ese es un primer paso hacia la justicia, ¿no? En meses pasados han denunciado que sus familiares fueron trasladados a penales de máxima seguridad en otros estados. Pues platíquenos por qué puede que esté pasando esto y si ya han regresado los injustamente presos aquí al Estado de México o si siguen en otro penal. Bueno, respecto a los traslados, claro que los denunciamos y claro que lo decimos fuerte y claro, son traslados ilegales, traslados involuntarios y que están plagados de irregularidades, de torturas y de violaciones a los derechos humanos. Respecto a nuestros compañeros trasladados, se dan justo por levantar la voz y se dan en un contexto en donde Alfredo del Mazo es gobernador del Estado de México, donde él lo hace con el afán de romper la lucha que hemos emprendido y de que las familias nos dispersemos, porque al menos aquí del plantón se llevaron a 3 de nuestros compañeros. El señor Miguel Ángel Juárez fue el primero, luego siguieron mi hermano Daniel Plácido Arroyo y el compañero Gustavo Martínez Uribe. Entonces 3 de los más visibles en esta lucha son a los que se llevan, pretendiendo romper, ¿no?, nuestra lucha por la libertad, pero no lo logran. No lo logran, sino que se intensifica, y entonces a donde nosotros hicimos los viajes a los diferentes penales que se los llevaron, llevamos la voz también de los injustamente presos, y ahora sí que sacamos esa consigna de que aquí o allá los vamos a sacar y que íbamos a luchar por su libertad, estuvieran donde ellos estuvieran, y decirles que al menos 2 de nuestros compañeros regresaron, Daniel Plácido, Gustavo Martínez Uribe, y que eso se da en el contexto de que entra el nuevo gobierno. Para esto nuestros compañeros ganaron el recurso jurídico que fue la apelación, y que eso era lo que pedía el gobierno del estado, que hubiera ganado el amparo o la apelación o el recurso que hubieran interpuesto para su regreso. Y en nuestros compañeros se logró y los regresaron, y junto a ellos a varios de los que también se habían llevado, porque otras personas que no están en la lucha pero que regresaron. Eso ha sucedido. Todavía nos faltan más. Y de hecho, cuando se instauró este plantón, se llevaron a otro de nuestros compañeros, David Gregorio Paz Rivas, a días de haber puesto el plantón aquí, también por órdenes de Alfredo del Mazo, se lo llevaron al compañero. ¿A dónde? ¿En qué estado está? Los traslados se realizan a Tepic, al ceferezo número 4 noroeste, Tepic, Nayarit, que ese es uno de los ceferezos más malos que hay en cuestión de represión para los presos ahí. Se los llevaron a Chiapas y se los llevaron a Perote, Veracruz. Algo que nos platicaba con el gobierno del Mazo es este acoso que había a su lucha, y bueno, queremos saber si en 2024, enero, que estamos aquí, si sigue ese acoso, por ejemplo, aquí al plantón o alguna actividad que hagan, ¿existe algún tipo de acoso de parte de la policía o personas que se acerquen? Sí, en el gobierno de Alfredo del Mazo fue brutal, fue cruel todo el acoso que nos llevamos a cabo, ¿no? Desde encapsularnos todas, desde amurallar todo el palacio de gobierno, y sobre todo la represión policiaca que nos echaban a muchísimos granaderos, siendo que éramos puras mujeres, y nos las ponían de enfrente a todos lados, y a hombres que nos mandaban como diciéndonos: ya váyanse de aquí, no estorben, de qué privilegios gozan, o ay, aquí está la India María, ¿no?, refiriéndose a una compañera de una región indígena Mazahua que ocupa su vestimenta, y al verla con esa vestimenta le dijeron India, ¿no? Y decirle India a ellas es decirnos indias a todas. Entonces, ese tipo de represiones con Alfredo del Mazo. Ahorita, pues realmente sí, en esta semana hemos tenido ese tipo de incidentes con personas vestidas de civiles, pero que pasan grabándonos, que pasan incluso a preguntar quiénes somos. Uno de ellos se orinó en una de nuestras mantas de los compañeros, así de puro gusto. Y pues lamentablemente aquí los policías pues ni están, como pueden ver, no hay policías. Bueno, eso también habla de una represión hacia el plantón, pero que en momentos de seguridad sí deberían de estar, y ahí no están. Entonces eso hemos vivido en este último, en todo el plantón, represión y acoso judicial y eso. Pero y ahorita pasaron unas personas así grabándonos vestidos de civiles. Bueno, y creo que la contraparte es importante. Están ustedes en Toluca, en el centro del PRI y todo lo que significó, pero sigue significando en los nuevos gobiernos, o sea, en el centro, pues, de la represión de lo que significa el PRI. Y también queremos saber si hay solidaridad aquí donde están ustedes, si han tenido alguna muestra de solidaridad de colectivos que vengan a verlas. Creo que esa parte también es importante compartirla. Claro que sí. Al principio de esto mucha gente se nos criticaba, nos decía que nos quitáramos de aquí, pero cuando ellos se fueron dando cuenta, la propia sociedad, de lo que es la realidad de la fabricación de delitos, la tortura sistemática que se vive en el Estado de México y todo lo que aquí vivimos como familiares de personas injustamente presas, eso es lo bonito de esto. Rescatamos la solidaridad de los pueblos, de las comunidades, de la propia sociedad. Y en este plantón ha estado presente la Que Huelga Radio, Radio Zapote, ha estado presente el Magisterio Mexiquense, que nos han acuerpado de manera poderosa y muy generosa, y les agradecemos mucho. Obviamente al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, que nos ha venido también acompañando, y en los momentos más críticos de este plantón ha estado presente, a la Escuelita del Agua, a pueblos originarios como Magú, el Consejo Indígena del Trueque, que nos han acompañado, y muchísimas, muchísimas organizaciones sociales, y la propia sociedad, que en un momento nos tachó de tercas, necias, ahora vienen y nos dejan despensa. Las abuelitas, por ejemplo, en la época de la huelga de hambre, llegaron las viejitas, las señoras mayores, adultas mayores, a entregar víveres, a entregar los ensure para que las compañeras sobrevivieran, y veíamos sus lágrimas. Y tener eso habla de la dignidad de esta lucha y de la honestidad de esta lucha. Sí, Lady, en verdad nos parece muy valiente, muy admirable mantener el plantón, tener la claridad que ustedes tienen y han mantenido. También el esfuerzo, que no debe de ser fácil, de mantenerse unidos, de organizarse, de coordinarse, de conocerse entre familias que a lo mejor no se conocían y trascender situaciones para mantenerse unidas y organizarse, que es lo que están haciendo admirablemente. Me resulta admirable que ustedes se han documentado de manera, digamos, autodidacta para poder entender los casos fabricados que hay sobre sus familiares, ¿no? Si quieres como platicarnos un poquito cómo ha sido este trabajo de documentación, porque pues sabemos que el lenguaje legal que manejan los abogados, pues una persona mortal no lo entendemos para nada, entonces pues requiere entenderlo, pues familiarizarse con ese lenguaje. Si me quieres platicar cómo has, quienes se han documentado para poder entender qué es de lo que los están denunciando y plantarse frente a eso, cómo lo han hecho, platícame. Sí, bueno, pues cuando uno ama a alguien, no puede ser holgazán con quien uno ama. No puede ser un holgazán, tampoco puede ser un indiferente ante esta situación. Y muchas de las veces nosotros nos tocó vivir esto y solamente hasta que lo vives lo entiendes. En nuestro caso, de todas las familias, hemos hecho un análisis profundo de nuestros casos. Primero leyendo la carpeta. Ciertamente hay ahí un lenguaje jurídico que de repente nosotros no entendíamos o no, todavía a veces nos cuesta entender, pero lo que sí se puede entender es todas las irregularidades que se viven ahí. Simplemente el sentido común, la lógica de las cosas, y hay cosas que en esos expedientes fabricados no cuadran. Entonces eso es lo que nosotros primero analizamos. Ya lo jurídico, gracias al Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, a nuestros propios familiares que dentro de prisiones se pusieron a leer de qué los estaban acusando y dijeron, pues el artículo 4, fracción 12, porque luego así los ponen. A nosotros no, en una carpeta tú nunca vas a decir, el artículo 4 dice esto. No, solamente ponen números de artículos y te dicen así, cuarto fracción tal, el 20 y tantos tal, y así. Entonces hacen un desglose y dicen, pero pues si con eso mismo están violentando mis derechos. Y ya uno entonces comprende, solamente el artículo 1 de la Constitución habla de la igualdad de todos, sin importar tu raza, tu género, tu orientación sexual, tu decisión de tener una religión, y todo eso acá está violentado. Simplemente de ese artículo todos nos lo violentaron. Entonces lo que hacemos es eso, leer. Y aquí tenemos compañeros también que sí tuvieron que estudiar para poder defender a sus hermanos, a sus familiares. Pero, por ejemplo, en mi caso no, yo solamente me puse a leer todo el expediente junto a mi familia, porque eso sí lo hicimos como en equipo y así hemos trabajado las familias en este plantón, en equipo, y lo leímos y de ahí sacamos todas las contradicciones, anotamos lo que no cuadraba, que si la testigo dijo esto y por qué la otra audiencia dijo lo otro, tipos de esas cosas, ver las audiencias, videograbaciones que se sacaron en los juicios, en las audiencias iniciales, en la etapa intermedia, todo eso lo fuimos aprendiendo con el paso de los días. Y como tú bien lo dijiste, somos autodidactas. Aquí mismo a veces ocupamos el tiempo en el plantón para justo hacer eso, leer nuestros expedientes y saber de qué se trata, de lo que nos acusaron. Pues vemos aquí varias familias, varias compañeras. Nos gustaría que en un segundo corte, pues escuchar distintas voces, ¿no? Estamos escuchando a la compañera Lady Plácido y nos gustaría que algunas compañeras, el compañero que vemos aquí, pues nos platiquen de su familiar que está injustamente preso. Vamos a cantar todo junto, gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todo. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, que la Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Santiago Lorenzana y soy hermana de Enrique, Heriberto y Edmundo Santiago Lorenzana. Son tres personas que están injustamente presos desde el 2008. Y llevamos en este largo viaje de injusticia. Mis hermanos fueron detenidos arbitrariamente, sufrieron tortura y lamentablemente pues son víctimas de este sistema corrupto. Y aunado a ello, son víctimas del sistema que prevalecía anteriormente, que es el sistema escrito. Un sistema que fue un fracaso, porque así lo consideraron en la reforma del 2011, fue un fracaso porque violentaba derechos humanos, porque no existía una presunción de inocencia, porque los jueces en ese tiempo eran libres de decidir si una persona era culpable o era inocente, no se guiaban tanto por tenían libre decisión en las sentencias. Por lo tanto, mis hermanos fueron vulnerados de distintas maneras en ese proceso judicial. Ellos los acusaron de un homicidio y a mí me consta que ellos son inocentes, porque tal vez en ese entonces yo tenía tan solo 14 años, pero al ras de esta situación que vivieron mis hermanos de injusticia, pues fue inspirante para que yo estudiara derecho. Por lo tanto, yo pensaba, dije, si ya le pasó a mis hermanos, yo no quiero que no le pase a nadie más. Por lo tanto, yo estudié derecho, me aventé los 5 años de estudiando el expediente de mis hermanos, que no es un expediente corto. O sea, con este sistema que cambió ahora los juicios orales, el sistema acusatorio, los expedientes son más cortos, existen los videos de las audiencias y todo. Sin embargo, en ese sistema en el que fueron acusados mis hermanos eran expedientes extensos, y entonces yo me di pues la tarea de revisar todo el procedimiento e ir desglosando todas las irregularidades que existieron, desde que no tuvieron una orden de aprehensión, donde la policía de investigación simplemente los detuvo porque los mandaron a investigar, porque estaban investigando ese delito. Ellos no investigan nada, inclusive en alguna de las audiencias lo dicen, es que pues nosotros no investigamos nada, literalmente lo dicen, cínicamente dicen, no investigamos nada, simplemente a mis hermanos van, los detienen de diferentes maneras. Obviamente son tres hermanos, a uno de ellos lo fueron a traer a una esquina de mi casa, al otro de mis hermanos lo fueron a traer en su trabajo, y el otro inocentemente fue solito a preguntar al Ministerio Público, porque obviamente vecinos le dijeron, oye, a tu hermano se lo llevaron, ve a preguntar, ve a levantar una denuncia, porque a lo mejor lo secuestraron, algo. O sea, mi hermano inocente iba a levantar una denuncia porque habían secuestrado a mi hermano, y resulta que ahí lo detienen. O sea, por lógica, ¿cómo es que una persona, si ya sabe que cometió un delito, va a ir a entregarse solo? Entonces, desde ahí, a mis hermanos los comenzaron a torturar, desde la tortura física, la tortura psicológica, las amenazas de muerte, las amenazas contra la familia. Y una vez que pues les dictaron el auto de formal prisión, que así se llamaba en ese entonces, inició un procedimiento largo, donde a pesar de que nosotros, porque en ese sistema cruel, tú eras culpable hasta que se demuestre lo contrario, no como ahora que es la presunción de inocencia. No, ahí ya desde que entras eres culpable. Tenían que demostrar que ellos eran inocentes, y nosotros, por más que dimos pruebas de su inocencia, en primera la principal prueba de inocencia es que los peritajes de la persona que falleció, de la Oxisa, no coincidían criminalísticamente con nada que los vinculara con ellos. Inclusive el tercer perito en discordia, que es un perito que pone el mismo juzgado al que tenía el más peso legal, dictaminó que mis hermanos no tenían ningún vínculo criminalístico con la Oxisa. En ese sentido, la juez, que obviamente, hablando de ese sistema que fracasó, ese sistema tenía que cualquier juez podía ver el caso. O sea, un solo juez podía ver todo el procedimiento legal desde la detención hasta la sentencia. No era como ahora que está subdividido, que está en una etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral, donde existen tres jueces diferentes y cada juez tiene su función actualmente. En ese entonces no. Un juez podía ver todo el caso de principio a fin, Sin embargo, a veces como ahí sí no sé cómo es que el sistema de repente cambiaba a los jueces que se iban de vacaciones o que por cualquier cosa ya los cambiaban de juzgado o así. Entonces mis hermanos en total en ese procedimiento que duró 3 años tuvieron 17 jueces y lastimosamente tuvieron 16 jueces hasta las audiencias y ya la última juez que no estuvo ni siquiera en ninguna audiencia, no tiene firmado ninguna audiencia, viene y solamente a sentenciar a mis hermanos, donde solamente tuvo 2 meses para leer un juicio de 3 años y un expediente que literalmente era un así, porque ese es el expediente de mis hermanos, así. O sea, en 2 meses ella pudo recabar y decidir que mis hermanos eran culpables. En cuanto que científicamente las pruebas, todo arrojaba que mis hermanos eran inocentes. Entonces, pues sí me da tristeza que este sistema, a pesar de que cambió, de que ahora ya es un sistema acusatorio, realmente cambió el nombre, porque realmente la injusticia, la fabricación de delitos sigue prevaleciendo. Inclusive, pues uno ignorante, y yo digo ignorante porque yo ahorita represento a mi familia, o sea, ahorita soy la que estoy hablando en este momento, pero en ese entonces, pues mi mamá, pues nosotros somos de una familia que no tiene dinero, o sea, realmente, pues mucho tiempo nosotros literal le costábamos hasta para comer y todo, y entonces mis papás no tenían conocimiento de leyes, de nada, de nada, de nada. Entonces, pues mi mamá no tenía ni cómo defender a mis hermanos, es más, ni sabía ni cómo hacerlo. Y éramos tan ignorantes que creíamos que realmente la gente que estaba en prisión era gente que cometía un delito, que era gente mala, hasta que nos topamos con la pared, con esta injusticia, y nos tocó vivir en carne propia lo que es vivir en la cárcel, porque la cárcel no solo la viven mis hermanos, la vivimos nosotros también. O sea, es un peso que andamos cargando todos los días y que queremos ya literalmente liberarnos de esto, de liberarnos de que ya estamos cansados. Entonces, pues yo hablo por mis hermanos, que ellos ahorita no lo pueden hacer, por mucho tiempo fueron, inclusive en ese tiempo les todo lo que dijeran era en su contra. O sea, literalmente mis hermanos, inclusive en las audiencias, no tenían voz, eran literalmente nada. Nada, todavía por ejemplo en este sistema se supone que tienen un poquito más de libertad y todo, aún así siempre son sometidos, de una o de otra son sometidos, porque inclusive las defensas que también ya están muy corrompidas, o sea, es raro el abogado, es más, creo que yo no conozco a un abogado que literalmente defienda a una persona así bien bien, que sea particular, que no, porque obviamente existen muchos abogados que trabajan de manera altruista, que trabajan literalmente en la promoción de derechos humanos, sí hay muchos de esos, pero una persona que cobre mucha cantidad, porque el sistema penal es muy retribuible, la verdad. Entonces nos sacan todo el dinero, una vez que ya nos exprimen de dinero, ya su defensa no vale nada, literalmente que Dios te bendiga y te abandonan, porque es lo que a mí me pasó y que pues a la mayoría de aquí de los compañeros nos ha pasado. Entonces, pues yo les doy muchas gracias a ustedes que vengan a escucharnos, que vengan a ser nuestra voz, y a todas las personas que nos escuchan, que empaticen un poquito con nuestro dolor, que no queremos que a nadie le pase. Realmente es un dolor que pues que nos marca para toda la vida. O sea, creo que esto no lo vamos a olvidar. Esto ya lo vamos a tener penetrado en nuestra vida. No va a haber forma de que lo olvidemos, pero sí quisiéramos que nadie viva esto, que la gente tome conciencia que no todos los que están en la cárcel son personas delincuentes, que somos inocentes, y que pues yo voy a dar la cara por mis hermanos, porque ellos son inocentes, a mí me consta. Yo ahorita se los trato de resumir, quisiera decir muchas cosas y no se trata de que quiera convencerlos, sino que lo que quisiera es ya literalmente, a veces ya ni siquiera hablar de esto, solo quiero que ya realmente haya justicia para mis hermanos, quiero que ellos sean libres, quiero que conozcan a mi hijo, inclusive hasta me da miedo el tiempo que es una bomba aquí afuera. ya se murieron mis abuelitos, bueno, sí, mis abuelitos, se murió mi tía, mi papá está enfermo, o sea, a mí me da miedo, inclusive que no puedan ver a mi papá, que mi papá no tenga el gusto de ver a mis hermanos libres, o sea, es una bomba de tiempo que ya nos está así como, pues nos está quemando el alma, y ya, o sea... Por eso estamos aquí todos los compañeros y la verdad es que es, al final de cuentas es una familia que te creas y lo único que no nos une la sangre, nos une el dolor, un mismo dolor que yo sé que ella me va a entender, que él me va a entender porque lo vive. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Plácido y soy papá de Daniel Plácido Arroyo, que está injustamente preso aquí en Almoloya de Juárez desde el año 2015. Un 18 de septiembre, según fue fabricado su delito, que es secuestro. El día 5 de noviembre del 2015 fue detenido como a las 4 de la tarde. En ese momento llegaron, pero sin ninguna orden de aprehensión. Lo que él nos platica, que inmediatamente en que lo suben, fue torturado, ¿no? Y su única razón que ellos dieron como ministeriales es decir, pues ya chingaste a tu madre y tienes que confesar. Lo que quiere el viejito nada más es que le devuelva su dinero, pero ¿de qué dinero? Del secuestro, ¿no? Pero entonces Daniel pues estaba... Ahora sí, sacado de onda, como se dice, ¿no? Porque Daniel es una persona íntegra, trabajadora, padre de dos hijos y ya casado. Él tiene una profesión, es técnico superior en informática, titulado y todo. Yo tengo un taller de herrería y esos días habíamos comprado una vulcanizadora. Entonces, como había trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Dame chamba. Él fue a buscar trabajo, pues, pero ya ven, cuando salen les pagan muy poco. Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo necesito trabajo, necesito ganar un poquito más por mis hijos. Entonces él empezó a echarme la mano. Y ahí fue a donde pues, resultó ser eso, ¿no? De hecho, nosotros tenemos todo documentado, de hora, de momento a momento, él a dónde estuvo. Porque ese día tuvimos un trabajo allí con en una empresa que nos da trabajo. Y como él se encargaba de los cobros o de entregar documentación, ese día pues pasaron 15 días y no había ido a cobrar. Bueno, ya habíamos entregado los trabajos y la licenciada pues preguntó por Daniel. ¿Y dónde está? Le digo, no, pues Daniel está en la cárcel, ¿cómo cree? Digo, yo ya fui a cobrar y en eso... platicando con la licenciada y me dice, ya iba yo en el camino y me dice, oiga don Alejandro, dice, regrésese, el día 15 estuvieron aquí reparando el zaguán y aquí está el pago, aquí está todo. Y sí, gracias a ella también fue que pues, porque la verdad, ¿qué es lo que hace, no? Que uno se enfoque el día del suceso, que fue el 5 de noviembre, pero ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? Entonces este sistema, ¿qué es lo que te hace, no? Que te enfoques en el momento. Se olvida uno de esos días, ¿no? Además, ya había pasado como un mes, 20 días. Entonces, algo como que, ¿dónde estuvo? Quiero decirles que nosotros somos gente de trabajo. Nunca hemos dejado o que deje yo mi taller cerrado, eso, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Él trabajaba, ahora sí, de luz a foco. Es muy responsable. Pero bien... Miren, ahorita pues ya llevamos, él ya cumplió 8 años de estar aquí. Fue trasladado a Nayarit. El día que lo trasladaron, quiero comentarles que esto no es fácil, ¿no? Fue torturado brutalmente. Eso no lo dicen. Y quiero comentarles también que todas estas personas o nuestros familiares son tratados como objetos, dicen que son depositados. Ahí se pierde todo, dicen están en el limbo jurídico, porque lo que van y le dicen, ¿sabes qué? Tengo este detalle. Y dicen, no, porque tu caso es del fuero común, y aquí estamos en un fuero común, federal. Entonces, están indefensos, ¿sí? El trato que les dan es cruel, inhumano, son tratos crueles, inhumanos. Los tratan peor que un animal. Hoy veo que a un perro, un gato, tiene más derechos que el ser humano, ¿no? Porque allí también quiero decirles que en un penal federal, desde los calcetines, la ropa interior, todo está marcado con su nombre. Allí es su, están por su, su número, no por su nombre. Entonces nosotros siempre llegando y preguntando por Daniel, porque es un ser humano, porque nosotros también les hemos dado voz a ellos, porque allá adentro el sistema penitenciario para ellos no, ellos ya no existen. Pero quiero decirles también y que lo sepan los que nos escuchan, que el único derecho que ellos han perdido es la libertad, porque de ahí para ahí todos sus derechos tienen que ser respetados. Lamentablemente ahí no hay medicina, no hay médico, no hay ni un mejoral, no hay nada. Hay veces se curan con los mismos remedios que ellos se hacen, ¿sí? Es algo lamentable que luego dicen, bueno, quiero comentar esto, ¿no? O sea, hágale una nota la otra semana, que el gobierno federal da 45 mil 700 millones para todo el sistema penitenciario a nivel nacional, y que cada interno diario se gasta 500 pesos por interno, cuando no es verdad. Aquí están mis compañeros, todos tenemos que llevar, cada que nos toca la visita, les tenemos que llevar 2, 3, 4 guisados para la semana. Hay veces su comida se la comen congelada, porque no les dan luz, porque no hay dónde calentar, se bañan con agua fría. Es algo terrible, toman agua de la cisterna donde los demás compañeros se bañan adentro de la cisterna, no hay agua potable. Pero bueno, es lo que uno vive. Y hay veces también tiene que aguantar uno todo esto. A raíz de todo esto que Daniel vivió, nosotros desde un inicio empezamos, desde que lo empiezan a lo sentencian, ¿no? Empezamos todo el proceso, pero también nos dio esa de investigar, porque a lo que tienen ahí muchos de nuestros presos es la ignorancia, de no saber defendernos, de no saber o de callarnos, ¿no? De tener miedo, porque eso es el miedo, ¿no? Que te impactan estas gentes cuando ellos son servidores, porque no son gente que les pertenezcamos, sino que muchas veces imponen eso de tener, de que den miedo, pero no. Hoy estamos aquí, estamos dando la cara ante el gobierno, ante todo, todo lo que hemos hecho. Mis compañeros se han desangrado, ¿sí? mi esposa ha estado en las dos huelgas de hambre. Lady pues, se ha rapado, se ha desangrado. Hemos estado allá en el distrito, en la ciudad, en la casa del gobierno, del estado. Fuimos allá a tomar, a pintar con sangre y de decir que necesitamos justicia. Hoy Daniel, pues ya gracias a Dios, ya está aquí. El 13 de diciembre lo regresaron. Ya lo visitamos, ya lo vimos y pues estamos contentos de que hoy al menos ya está un paso de nosotros. Quiero comentarles también que hay veces es difícil, de aquí a Nayarit es mucho dinero. Y si vamos dos o tres, pues es una cantidad que muchas veces no la tenemos, ¿no? Vamos al día también. El sistema penitenciario nos ha dejado la mayoría de nosotros endeudados. Vendimos casas, vendimos terrenos. Lamentablemente, este poder o este sistema penitenciario lo único que hace es acabar con todo nuestro patrimonio y olvidarlos allá. Nosotros cuando empezamos a ver lo de Daniel, y lo digo otra vez, hay muchísima gente abandonada. Y también quiero que sepa la sociedad o los radioescuchas, es que hay mucho jovencito. Ahora en diciembre que fue, hicieron ahí una como una representación, ¿no?, del día de del 6, Día de los Reyes, pero puro niño, ¿no? O sea, jovencitos de 18 años, se ven niños, pues, están recluidos y muchos de ellos son olvidados. Hemos estado ahí cuando va uno en la fila. Muchas madres van y dicen, yo vengo a darle la bendición a mi hijo porque no hay dinero. Pues vienen de lejos, ¿no? No tengo, es el hijo mayor y pues que Dios lo bendiga. Y así estamos, ¿no? Nosotros hemos sacado ahora sí fuerzas de no sé dónde, pero también hemos luchado contra el viento y marea. Y ahorita pues esperando la respuesta de esta gobernadora, que en verdad, ¿no?, se ponga la mano en el corazón y que vea nuestras situaciones. Como dice, es que no, ¿qué tal si son culpables, no? O sea, dudan. Pero yo quiero decirles también, pero ¿qué tal si nomás son gente inventada, no? O sea, esas personas supuestas víctimas, ¿dónde están? No se aparecen. Nunca se aparecieron. Para esa víctima nosotros como familia tuvimos que pagar edictos para que lo buscó dos veces. Tardó como 6 meses para que apareció y que estaba aquí. Bueno, lo anduvieron buscando en toda la República y no dan con él. No tiene INE, no tiene ninguna identificación, no existe. Entonces, ¿quién es esa persona? Y eso también digo, que este gobierno nos diga quién son esas personas. Ellos saben, porque ellos, porque estamos aquí en la cuna de la fabricación, de la corrupción y de carpetas inventadas, ¿sí?, fabricadas. Porque a cuántas, miren, una vejez prematura, ¿no? Mi esposa, las compañeras, una enfermedad, ¿no? Yo hace un año se me subió el azúcar, he tratado de controlarla, ¿no? Es algo tremendo, muchos de mis compañeros tienen esa situación de enfermedades, como lo que decía la compañera Teria, su papá anduvo aquí en la lucha, su mamá, estuvieron aquí, pero lamentablemente ahorita, dado las circunstancias, se van yendo, ¿no? Muchos compañeros aquí, cuando empezamos la lucha ya para terminar, éramos bastantes, llenábamos la mitad de la Plaza de los Mártires, mucha gente. Pero como aquí ahora sí, como se dice, es de perder, no de perder, de invertir tiempo, dinero y esfuerzo, porque es totalmente, muchos no lo hacen, mejor desisten. Pero yo, mi hijo, lo que hemos dicho, ¿no?, no vamos a durar 70 años o 65 años de que le dieron este juez, ¿no? ¿Y saben por qué le dio lo que pesa su sentencia? Es por estar mugroso y por ser moreno. Eso es lo que pesa su sentencia de Daniel. Estos jueces no saben ser jueces. No. No tienen ese criterio para poder aplicar las leyes. Si ustedes leen el expediente de Daniel, es lo que dice. Ah, te voy a sentenciar por eso, por andar mugroso y por ser moreno. Eso es. Buenas tardes, mi nombre es Concepción Martínez Mandujano, soy hermana de Tomás Martínez Mandujano. Él está injustamente preso porque él no estuvo ni en el lugar que dicen de los hechos que hubo. Ahorita lo estamos manejando que él es un preso político porque él es albañil que construye dignidad en su comunidad. Ha hecho escuelas con la organización de la misma gente de ahí. Ha hecho albercas, escuelas para los niños, iglesias. Entonces por eso lo manejamos así como preso político, porque todo eso como que no les gustó, no sé si fue por eso le fabricaron la carpeta. El 4 de julio que lo detuvieron, le dieron un balazo en la pierna. Se lo llevaron, lo desapareció en un mes, no sabíamos nada de él. Lo anduvimos buscando en varios penales, pero no lo encontrábamos. Lo tenían en máxima seguridad. Sí duró un mes que no lo vimos, no sabíamos cómo estaba. Y solo por trabajar, organizarse con la gente, es lo único que ha hecho él. Le violaron sus derechos en la intermedia, no le hicieron valer sus pruebas que quería presentar él, no se las aceptaron. Ahorita estamos en lo de la apelación, que sale para el martes. Pues esperemos en Dios que salga aprobatoria, pero pues nos dicen los abogados que a lo mejor no. Pero sí, nosotros vamos a seguir en la lucha, porque es un hombre trabajador, es un hombre digno de, y él no es culpable de lo que lo acusan. Sí, yo le quiero hacer un llamado a las autoridades que vean los casos, bien, que vean el caso de mi hermano Tomás Martínez Mandujan, que tenemos las pruebas, nosotros tenemos las pruebas que él es inocente, que tenemos todas y que no se las aceptaron, no sabemos por qué. Nosotros somos de una comunidad muy, muy pobre, de que pues no sabemos la verdad nada. No sabemos cómo decían ahorita, ¿no? Los abogados si nos platican algo, no sabemos pues no sabemos, o sea, a qué se refieren luego con palabras, o qué nos quieren decir, o cómo identificar todo lo que ellos manejan como abogados, no sabemos. Mi hermano no fue a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir. Y eso es todo lo que les puse. Muchísimas gracias. Mi nombre es Martín Rivera Sánchez, mi hermano Jorge, tengo un hermano que es Jorge Rivera Sánchez, está injustamente preso, lleva 6 años y medio, y pues ahorita le hemos pasado pues feo, ¿no?, por su hijo. A mi hermano lo detuvieron, fue un miércoles, al niño pues estaba chiquito, ahorita ya tiene casi 10 años, ahí lo dejaron, supuestamente que, bueno, lo están acusando por un delito que no cometió, de homicidio. Y a mi sobrino, pues cuando se lo llevaron ahí, lo dejaron. Parece que les valió, dejaron a mi sobrino ahí, y ahorita pues no lo ha visto crecer. Hoy tocó la visita, hoy se fue a visitar a mi mamá y mi sobrino. Y pues no lo ha visto crecer, y pues sí es feo, ¿no? Yo digo, pues las personas que lo hagan, qué bueno, ¿no?, que estén en la cárcel, pero los que están injustamente presos, pues no. Sí, digo, sí es feo, pero aquí estamos en la lucha, y seguiremos en la lucha, hasta no verlos libres a todos los compañeros. Bueno, yo hablo por todos mis compañeros. Aquí le seguimos echando ganas y pues no queda más. Vemos aquí como todo, hemos sufrido aquí de todo, como ese acoso, de todo, ¿no? Hemos sufrido el agua, el frío, no hemos tenido baño. Pues así las hemos visto dura. Pero aquí seguimos y no nos vamos a vencer. Si ya sufrimos lo más peor, la cosa es echarle ganas, no echarnos para atrás. ¿Qué le diría a las personas que puedan estar escuchando este mensaje? Pues que nos apoyen, ¿no? O sea, que difundan, o sea, en las redes donde estamos, que nos apoyen. Porque yo creo que muchas veces, yo creo que hasta les caemos mal, ¿no? Muchas veces hasta vamos a la manifestación o todo, hasta nos la están mentando. Muchas cosas, yo digo, ¿no? Pero yo digo que se pongan en nuestros zapatos. Mucha gente a lo mejor no dice, no, pues yo qué, no me interesa, ¿no? Pero esperemos que nunca pasen el caso que estamos pasando. Porque yo creo que por esa gente es así de agresiva o lo que sea. Por lo mismo que no lo ha pasado, y esperemos que no lo pase, y eso es.

Lady Plácido. Y pues, Lady, platícanos, estos casos fabricados, ¿tú qué piensas que qué utilidad le tienen para el gobierno o por qué insisten tanto en llevar a cabo este tipo de represión? Por favor, Lady. Sí, bueno, pues lo que notamos desde aquí, desde ese plantón de las mujeres que luchamos y desde el mismo colectivo Haz Valer Mi Libertad, la realidad es que con esta fabricación de delitos lo único que se pretende es dar cifras alegres de un buen combate al crimen, de un buen trabajo por parte del gobierno, por parte del Estado. Siempre somos cifras. Al Poder Judicial solo somos cifras. Y cuando ellos hacen una situación, también el populismo punitivo, ¿no?, se ocupa mucho. De decir, miren, y los sacan en la tele y los exhiben como los peores delincuentes. Eso hacen, ¿no? Por ejemplo, ponen la foto de nuestro familiar en las redes sociales y dicen, si lo reconoce, denúncielo. Esta es una persona que cometió un crimen, pero si cometió otro, aunque no tengan los fundamentos lógicos ni jurídicos, van a decir, él fue, ¿no? Entonces, la lógica de este gobierno no es buscar justicia y de la misma estructura de este sistema de justicia, no es buscar justicia, es buscar quien pague sin importar el costo que eso implique y de destruir vidas, porque una fabricación de un delito en una persona inocente destruye de una manera catastrófica la vida de todas y de manera mayúscula todos, toda su vida. Abarca desde su propia familia, su núcleo familiar, si es que eran casados, y si son hijos, pues todo, ¿no? Sus padres, sus hermanos y toda la sociedad, porque una injusticia contra uno es contra todos, porque ahorita nos tocó a nosotros, pero más adelante le puede tocar a alguien más, que nosotros la verdad vivíamos ajenos a esto, ¿no? Nosotros vivíamos nuestra vida normal como cualquiera, trabajar, ir a tu casa, descansar, salir a la calle un día, un domingo aquí en una plaza, ¿no? Pero un día eso cambió nuestra vida. Entonces, para eso lo ocupan, para decir que sí trabajan, aunque no lo hagan, ¿no? Porque realmente los verdaderos personas que cometen un delito andan libres. Y eso lo vemos, eso es un secreto a voces que ahora está siendo visibilizado, del saber que la realidad, no, las personas no están, los que de verdad cometen un delito no están en la cárcel. Lady, ¿nos puedes platicar un poco acerca de esta táctica, que no sé si sea como algo jurídico, parte de algo legal que así funcione, pero qué es esto del testigo único y cómo lo utilizan y por qué es tan feo esta estrategia para acusar a alguien? Testigo singular o testigo único es muy ocupado, es recurrente, sistemático. ¿Por qué? Porque para un juez es suficiente, y así lo dice en él, yo le tengo que creer a la víctima, aunque esa víctima no presente pruebas. Pero vemos casos como en los casos de los feminicidios, donde las personas sí tienen pruebas y sí hay pruebas que sustenten esos casos, y sin embargo esas víctimas no tienen justicia. Entonces, es como una situación ilógica que ellos ocupan, ¿no? Lady, pues yo creo, ya para finalizar, aquí entre mi compañero y yo teníamos, en algún momento tuvimos una duda, pero es respecto al nombre de su colectivo. No sé si nos quisieras platicar cómo surge el nombre o qué significa para ustedes este nombre, que me parece tan justo, tan pertinente, y como me lo apropio también de Haz Valer Mi Libertad, pero ¿a quién se dirige? ¿Cómo surge este nombre del colectivo? Claro, bueno, el colectivo, como justo hacemos esto, ¿no?, siempre es un ejercicio de platicarlo entre todas, todos, y ya han surgido colectivos con el nombre Hazme Valer. Entonces no podíamos usar ese nombre, porque ese término Hazme Valer se ocupa mucho en las cárceles, sobre todo en estas cárceles mexiquenses, y que ocupan mucho el forma, la expresión coloquial. En las cárceles se ocupa mucho también el ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó, carnal? Le dicen, carnal, hazme valer, es pedirte ayuda. A veces esa ayuda significa pedirte un taco, darle 5 pesos, 1 peso, porque en la cárcel el dinero se duplica. 1 peso vale 10, 5 pesos, 50 pesos, y se va duplicando el dinero, ¿no? Entonces, los muchachos que sufren en abandono, como bien lo colocaba alguno de mis compañeros, mi padre creo que lo dijo, donde dice que pues mucha gente en abandono, ¿no? Entonces, esas personas en abandono son las que más ayuda piden. Hazme valer también significa regálame un taco, o regálame una playera, o préstame tu cobija, porque a veces también ellos en ese abandono no tienen ni siquiera una cobija para estos fríos, y ese tipo de ayuda, eso significa hazme valer. Entonces dijimos, pues, ¿cómo nos vamos a llamar nosotros, nosotras? Y dijimos, pues, haz valer mi libertad, y de ahí viene ese hazme valer. Haz valer mi libertad es un clamor de ayuda y de justicia para los inocentes. Sí, y queda muy pertinente porque les dan un valor a aquellos que el Estado solo los considera un número, como nos decía el compañero, un número, un preso. Ustedes les dan ese valor de seres humanos que son, ¿no? Y además inocentes y sufriendo una injusticia. En ese sentido, su acción de estar en el plantón, pues les da mucho valor, mucha humanidad a los compañeros que están presos, injustamente presos. Sí, también siento que hace ratito platicamos de la lucha, de pues hay quien deserta de la lucha y pues creo que está en su derecho, ¿no? Porque es realmente agotador y extenuante, pero creo que el hecho de estar presente, de estar plantados, de estar luchando, pues otorga mucha dignidad, pues llena de dignidad a ustedes los familiares, y eso es lo que transmiten, yo así lo veo, o sea, transmiten dignidad, fuerza, y también nos dan fuerza a otras personas para pues seguir en la convicción de la búsqueda de la justicia para pues muchas personas aquí en México. Esperamos que nosotros de alguna manera también les podamos transmitir algo de fuerza o por lo menos de cariño a ustedes, a los familiares. Y pues ya para terminar, Lady, queremos si nos puedes dar un mensaje desde aquí del plantón y como vocera del colectivo Haz Valer Mi Libertad, un mensaje para las personas radioescuchas y pues lo que tú nos quieras decir para finalizar, por favor. Bueno, primero agradecerles a ustedes, que yo sé que son la extensión de quienes representan, de su radio comunitaria, de su radio que han creado hasta que Huelga Radio y Radio Zapote, yo sé que son la extensión, la representación de esos compañeros que son importantes todos en una lucha como estas, ¿no? Gracias a ustedes por escucharnos, por tener esa atención, y para nosotros nos llena de alegría, de fuerza, de fortaleza, saber que no somos ignoradas, que hay gente como ustedes que se solidarizan, que escuchar también es un acto de revolución, que escuchar y que lanzar la voz de nosotras, que somos la voz de los inocentes, es un acto de rebelión también para este sistema que no castiga el delito, castiga la pobreza. Entonces, pues a todos los que nos escuchan, también decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como estamos como Haz Valer Mi Libertad en Facebook, que es una de las cuentas que más ocupamos, y también en X, que ahora antes era Twitter, y pueden ahí vernos todo lo subimos, todo lo documentamos ahí, y pueden enterarse de nuestras próximas acciones. Somos mujeres en su mayoría, también tenemos compañeros hombres, pero le hemos colocado este plantón, el plantón de las mujeres de Haz Valer Mi Libertad, y somos mujeres que tenemos la dignidad y sobre todo la inocencia de nuestros familiares, que va por encima de todo, y que no estamos aquí solamente por decir que somos inocentes, sino que realmente lo somos. Si no lo fuéramos, no tendríamos cara para mirarlos a ustedes a los ojos y decirles que somos inocentes. Y así como los miramos a ustedes, también miramos a la autoridad y también miramos a todas las personas que por aquí pasan y les gritamos que somos inocentes y que un inocente no debe pagar por un delito que no cometió. Que, como bien lo decías, nuestra lucha es mucho por humanizar a nuestros familiares, porque a ellos los deshumanizan totalmente, tal modo que les quitan su voz, les quitan su nombre, les quitan todo. Y para ellos solamente son un objeto que depositan o que colocan en un lugar y que se tiene que someter a personas que son crueles, que son sádicas, que son malas personas. Pero nosotros estamos hoy aquí por ellos, resistiendo en este plantón, y resistiremos hasta que la dignidad y la verdad y la justicia se sienten entre nosotras. Muchas gracias, Lady, por esta lucha para todas y todos los injustamente presos. Y muchas gracias al colectivo Haz Valer Mi Libertad. Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huelga.